Sí, somos de Cinco Saltos, nosotros somos Agrupación Sin Techo y bueno, vinimos a hablar con el gobernador, pero lamentablemente no nos pudimos encontrar, así que estamos preparando unas notas ahora para dejar ahí en casa de gobierno y expresarle las inquietudes de las chicas y a ver si nos pueden dar una solución al problema habitacional. ¿Cuáles son esas inquietudes? Sí. Nuestro problema es habitacional. Nosotros nos encontramos ocupando un loteo social y nos quieren desalojar, reprimirnos y desalojarnos sin darnos ninguna solución a nuestro problema. Nosotros queremos desalojar pacíficamente, pero si nos dan la posibilidad de reubicarnos en algún lado. Ese es nuestro petitorio. Porque si no, hace 2 meses que estamos viviendo y estamos viviendo en casillas, y si nos sacan de ahí quedamos en la calle. Somos 24 familias las que estamos ocupando. Todos con niños. Niños, embarazadas, pero bueno, lo que dice el fiscal es que va a haber desalojo, no le importa nada y bueno, y por eso hoy nos tomamos el trabajo de venir hasta acá, pero lamentablemente el gobernador no se encontraba. El fiscal de Cipolletti, Gustavo Herrera, él se acercó por una denuncia del municipio porque ellas habían tomado un espacio verde. El fiscal, cuando recién toma el caso, dice que él va a dialogar, va a llegar a un acuerdo. Dijo, vamos a tratar de que queden las dos cosas parejas, que queden los dos conformes, tanto ella como el municipio. Pero no, él vino solamente a intimidar y amenazar de que nos iba a meter presa. Denuncias penales, no le importa si hay criaturas, si hay mujer, porque hay mujeres embarazadas, criaturas, eso no le importa a él. Entonces yo creo que también está haciendo un abuso de autoridad. Él dice que él es la ley y sobre él no pasa más nadie. Y eso es mentira, porque arriba de él hay otras personas que tienen más poder que él. Entonces fuimos muy maltratadas, en especial yo fui muy maltratada con el señor, con el fiscal Herrera. Yo incluso le pregunté a él si él tenía algún problema personal conmigo, porque me atacaba constantemente y me dijo que no era personal. Y yo le digo, por lo que se está viendo es personal, porque... Le digo, yo usted en el momento que llegó me saca, yo soy una referente de Agrupación Sin Techo, y él me dijo que bueno, que yo necesitaba estudio, que tenía que ser abogada para llevar un grupo, y sabemos que no es así. Nosotros peleamos por la necesidad de la gente, gente que hoy no tiene un hogar, o que ya no se te hace difícil alquilar. Entonces, eso es lo que nosotros peleamos. Y lamentablemente con el fiscal no pudimos llegar a ningún acuerdo, solo que él discriminó a las chicas y lo único que tiene para las chicas es meterlas presas y las cosas no son así. Entonces, también queríamos venir a hacer una denuncia al fiscal, a la magistratura, para que a ver si le bajan un poquito los humos, porque creo que se le está yendo un poquito la mano al fiscal. Y bueno, y vamos a ver si las chicas están en ese lugar, van a desalojar por miedo a la amenaza del fiscal. Claro. ¿El terreno es un terreno municipal? Sí, dicen que es una reserva fiscal. Hace 6 años más o menos que se entregaron, entonces es un loteo social, ¿viste? Y bueno, quedó una reserva fiscal que yo, hablando con otra gente del municipio, me dice que la reserva fiscal se utilizan para cualquier necesidad. También se puede ocupar para loteo. Pero el señor Herrera dice que es un delito y para él es un delito y todo es un delito. Entonces, bueno, nosotros queremos hablar con el gobernador para que él intervenga y pueda dar una solución a la gente que ya está viviendo ahí. ¿Y desde el municipio de Cinco Saltos qué le dijeron? El municipio de Cinco Saltos, bueno, el municipio fue el que le hizo la denuncia a las chicas. ¿Nunca lo recibieron, simplemente la denuncia? No, sí tuvimos reuniones con ellos todo, pero el municipio cuando quiere tratar de por ahí de dar una solución, los concejales son los que ponen todas las trabas. Así que Cinco Saltos, lamentablemente, no hay nadie que ponga un orden en nada y no les importa nada, nada. Así que, y bueno, ahora vamos a ver que si podemos hablar con el vicegobernador, ¿cómo es? Pesati. Y ya que no podemos hablar con el gobernador, bueno, vamos a hablar con el vicegobernador, a ver que si nos puede dar una solución o que algo, porque fue un viaje muy largo como para venirnos sin ir con la mano vacía. Estamos hablando de un loteo donde son 400 terrenos, de los cuales hay 60 únicamente ocupados. Los demás están todos vacíos, con yuyo. La gente, los mismos, los que viven ahí, se quejan de que es para juntadero, para robos, etcétera. Vos, cada manzana que hacés debe haber dos casas por manzana. Lo demás está todo ocupado. Y nosotros tomamos, hay dos manzanas que supuestamente son para plaza, dos manzanas, te hablo, en un barrio para plaza, que ni en el centro hay una plaza tan grande como esa, y nosotros tomamos eso, no quisimos ir a sacarle el terreno a nadie, más allá que estén vacíos hace 6 años, no le quisimos ir porque es pobre contra pobre. Entonces decidimos tomar ese espacio para ver si éramos escuchados, para ver si teníamos una respuesta. Pero bueno, la única respuesta que tuvimos fue: vos vas a ir presa y te voy a desalojar y etcétera de cosas. Algunas chicas dijeron: bueno, si vos me sacás yo me prendo fuego. A lo que responde: y si vos te prendés fuego es problema tuyo. O a lo que responde que si agarramos a nuestro chico nos metemos dentro de nuestra casilla donde estamos viviendo, viene una policía y te saca el chico y te saca. Esas son las respuestas de él hacia con nosotros. Lo que pasa es que en realidad el fiscal no vino a buscar un arreglo. Él solamente vino a desorganizar todo el grupo que nosotros teníamos bien organizado. Él dijo: voy a buscar una solución. No vino a buscar ni una solución, solo vino a hacer desastre nada más.